Mucho espacio para anhelar. Un fuerte golpe suena mal. Para de actuar, no dependes de mi vida. Si me quieres escuchar, no respires mi fatiga. El silencio espacial sigue día a día. Hay un duende en mi hogar, come mi comida. Desequilibrio natural. Deja mi mente lugar. Si pides recogerme, cúbreme la cara con un manantial. Ya no te pido nada más.